hacia el cielo. De mí sale un clamor, sabiendo que me escuchas, esperando tu dulce amor. En un silbo apacible, tú vienes hacia mí y tu paz me encontrará, esperando tu dulce amor. Quiero más de tu dulce amor. Esperando en tu amor. Recuerdo los momentos en mi soledad, momentos de tristeza, buscando tu dulce amor. Pero hoy soy libre, no hay más soledad. Ya no tengo más temor, ahora tengo tu dulce amor. Sí, ahora tengo tu dulce amor. Amante de mi ser.